Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, de oscuros represores, prisiones domiciliarias y otros etcéteras, con Luciana Bertoia, primera parte. Mencionás una palabra para designar un ministerio, justicia. Y retrotrayéndonos hace algunas semanas atrás y volviendo al comienzo de nuestra conversación, Luciana, una de las palabras, utilizando la tapa del libro, del más reciente libro de Elizabeth Schelling, que entre otras palabras dice memoria completa, castigo, verdad, testimonio, está el término justicia. ¿Cómo la cargas a esa palabra? Porque seguramente lo que antes mencionaba en tus inicios como estudiante, cubriendo la actividad referida a derechos humanos, leída hoy, pasado no tanto tiempo, porque no es tanto tiempo, no, para la historia de un país. ¿Qué sugerencia la palabra justicia te genera? Bueno, la justicia es prefiero ir a los hechos, ¿no? La justicia es ambigua en el sentido de que si pensamos en el gran impulso que tuvo con respecto a estos procesos en 2005, una Corte Suprema renovada es la que decide, emite un fallo, el fallo Simón, con el cual se posibilita la reapertura de las causas. Luciana Bertoia, periodista y politóloga. Un camino que se venía transitando desde el año 2001, cuando el juez Cavallo, que después terminó siendo abogado de Ernestina Herrera de Noble, en el juicio por la adopción irregular de sus hijos, declaró la inconstitucionalidad de la ley de punto final, de las leyes de punto final y obediencia de vida. Después la Cámara Federal validó esto, el caso llegó a la Corte Suprema lo validó. Los juicios empezaron a moverse con muchas resistencias, especialmente en las provincias, que no es un tema menor. No es menor, ¿no? El tema de ¿Qué pasa en el resto del país? ¿Qué pasa en Mendoza, por ejemplo? Cuando estaba en la Cámara Federal Romano, que después se fugó en 2010 y que finalmente fue juzgado en 2016 en el Otilio Romano, en el juicio a los jueces, ¿no?, de Mendoza. Hubo muchas resistencias. No fue un camino fácil. Si pensamos en Luciano Benjamín Menéndez, que recientemente falleció, él tuvo bajo su control 10 provincias, la represión en 10 provincias. Y recién fue juzgado en 2008 por un caso con Bussi, juicio totalmente emblemático. Y fue por una decisión del Ministerio Público de decir, bueno, elevemos a juicio esto para que empiecen los juicios en Tucumán, era en este caso. Entonces, el camino de los juicios no fue fácil, hubo resistencias judiciales, hubo resistencia, por supuesto, de las fuerzas. El ejemplo más claro de que hubo una resistencia tiene que ver con la desaparición de Jorge Julio López, uh-huh. Que era un mensaje claramente al gobierno, impulsaba a los jueces que juzgaban, a los creyentes que denunciaban. Al año siguiente apareció muuerto, envenenado, Febres, un marín, un prefecto que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada. Todo esto costó mucho, pero se avanzó. Argentina pasó a ser un ejemplo en lo que respecta a persecución de crímenes de lesa humanidad. El presidente de la Corte escribió libros diciendo que los juicios de lesa son parte del contrato social de los argentinos, pero esto empieza a relampaguear. Y ahí empezamos a pensar, por ahí, cuán independiente es el Poder Judicial. Que cuando hay un impulso político acompaña, es el mejor alumno, y cuando ese impulso político no existe, esto se apaga. Y ahí me parece que empezamos a pensar en el Poder Judicial como un actor de sumo poder, quizás con muchísimo más poder que el poder político, porque bueno, de ellos dependen las libertades. Uh-huh. Y con escasa independencia. Apenas se enteraron de que el genocida Echecolás había sido beneficiado con la prisión domiciliaria, los vecinos de ese laberinto de eucaliptos ondulantes, pinos y cipreses le escribieron a Paula Piris y a Ana Pecoraro, hijas de desaparecidos, para hacer algo. Así, se armó volando un grupo de WhatsApp que motorizó las manifestaciones de repudio de este fin de semana. Durante la del viernes, en pleno acto, Paula alcanzó a ver que una persona, una figura fantasmagórica, era Echecolás, detrás de una ventana le sacaba fotos. El sábado a la tarde, el foco de atención se deslizó desde tribunales hasta la famosa Rambla. Participaron unas 40.000 personas. Sumaban 25, 30 cuadras de gente pidiendo que se dé marcha atrás a la decisión judicial y se fije la fecha del juicio por los crímenes de El Pozo de Banfield. Una bandera decía: "La única casa para un genocida es la cárcel". Párrafo extraído de El Lobo en el Bosque, texto de Luciana Bertoia, publicado en la revista Anfibia. Mencionaste crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Estamos en este apartado de esta conversación que ahora nos hace recorrer determinadas palabras o frases, que era un poco la introducción que te había planteado y la complicidad que había uh-huh. buscado y que la venís solidariamente aportando. Metafóricamente hay monedas. Imaginemos una cara al crímenes de lesa humanidad y en la otra, ¿dos por uno? Sí, impunidad, ¿no? El dos por uno es oprobioso. Y aparte, ¿cómo se gestó el dos por uno? La elección de un represor de bajo perfil, porque Muinia, que fue el caso testigo con el cual la Corte planteó esta doctrina, es un represor muy poco conocido. Era integrante de lo que se en el Hospital Posada se llamaba el grupo SWAT. Uh-huh. En realidad no es que los represores se llamaran a sí mismos SWAT, sino que los trabajadores cuando veían este grupo de gente haciendo ostentación de armas, que se metían en los consultorios, en la guardia, le revisaban la ropa a la gente, los empezaron a llamar SWAT por la serie televisiva. Muñe era muy joven en la época de que él operó en el Hospital Posadas. Él operó en el chalet, que era el lugar donde vivía hasta antes del golpe el director interino del hospital. Y es muy interesante porque quien era el director interino del hospital hasta antes del golpe, bueno, hasta un tiempo antes, ¿no? Había sido elegido por los trabajadores como el director en el 73. Después hubo una intervención. El Hospital Posadas hay que pensarlo como un claro ejemplo de las etapas del país. La aplicación del 2x1 en crímenes de lesa humanidad es el modo en que se conoce la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, tomada el 3 de mayo de 2017, por la cual admitió que los criminales condenados por delitos de lesa humanidad puedan computar doble el tiempo que estuvieron detenidos antes de contar con una sentencia firme, a partir de los 2 años de prisión preventiva. La sentencia se dictó en la causa Viñone Reinaldo Benito Antonio y otros sobre recurso extraordinario, y benefició a Luis Muiña, culpable de 5 delitos de lesa humanidad y condenado en 2011 a 13 años de prisión, luego de haber estado detenido preventivamente desde 2007. Eso sería interesante, porque en algún trabajo tuyo publicado en Anfibias es como una especie de cronología o rápida mención o currículum vitae de los Vital Posadas, pasando desde su fundación hasta lo que durante la dictadura se convirtió. Claro. Y bueno, el Hospital Posadas empieza a pensarse en la segunda presidencia, empieza a construirse en la segunda presidencia de Perón, como iba a ser un hospital para enfermedades respiratorias, que básicamente eran las que mataban a los pobres. Y se empieza a construir ahí en un lugar que estaba en el nexo entre el oeste del conurbano y la capital. Llega la Libertadora, esto se suspende, finalmente la construcción se termina, se encuentran con una mole hermosa, llena de mármoles, porque eran los hospitales que la Fundación Eva Perón en general encaraba, y los destina a los Institutos Nacionales de la Salud. Uh-huh. Lo que hacían era investigar, esto me lo contaba Gladys Cuervo, que es la denunciante contra Muiña, entre otras cosas. Ella me decía, bueno, acá se investigaban casos raros. La gente no venía porque investigábamos casos raros. Y a medida de que se fue poblando la zona, apareció la necesidad de tener un policlínico ahí. Y es durante la dictadura de Lanús que el Hospital Posadas se constituye como tal. Dejan de ser Institutos Nacionales de la Salud y pasa a ser un policlínico. Uh-huh. El problema era que no era un gran lugar con grandes profesionales que habían entrado todos por concurso. Incluso la gente de maestranza entró por concurso y cuando uh-huh. vos te acercás es el orgullo de haber llegado así. Lo que ellos rescatan en sus testimonios, pero no tenían pacientes. Entonces hay una movilización de médicos, por supuesto, muy situada dentro de lo que podemos llamar la primavera camporista, el salir a los barrios, pero aparte de también decir, bueno, nosotros tenemos que elegir nuestras autoridades y las autoridades que encabecen este proceso de apertura del hospital. Y ahí es que se elige a este médico, a García Otero, como el director. Esto lo valida el Ministerio de Salud, se hace una gran movilización hasta el Ministerio, y en el 74 cae una intervención con la AAA, y el 28 de marzo del 76 es la intervención de Viñone con helicópteros, listas negras, tensiones, y después ya en noviembre empieza a funcionar un centro clandestino ahí. ¿Y Muiña? Y Muiña llega en junio, si no me equivoco, del 76. Él había sido raleado de la prefectura, muy joven, tenía 21 años por ahí. Y los testimonios lo rescatan como un jovencito muy violento. Esto aparece, si no me equivoco, en el testimonio de Marta Chester, que a su marido lo... Hay dos víctimas por las cuales ahora Muiña, el 13 de marzo hay una audiencia preliminar porque se viene el juicio por Muiña por 2 asesinatos dentro del Hospital Posadas. Él ya había sido uh-huh. juzgado por desapariciones, secuestros, pero bueno, ahora va a ser juzgado por estos 2 homicidios. Una de las dos víctimas de Muiña, las dos víctimas eran Jacobo Chester y el médico Jorge Reutemann. La mujer de la esposa de Chester es una de las que recuerda a Muiña como un jovencito muy violento dentro del hospital. Ella también trabajaba ahí. El Hospital Posadas es una mole de mármol que se empezó a construir durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. Lo terminó la Revolución Libertadora y lo convirtió en Hospital General otra dictadura, la Revolución Argentina. El 28 de marzo de 1976, los trabajadores del centro sanitario vieron llegar tranquetas y helicópteros. Reinaldo Benito Viñone, el delegado de la Junta en el Ministerio de Bienestar Social, comandó en persona la ocupación del hospital. Lo que siguió fue una seguidilla de detenciones y cesantías para quienes estaban en las listas negras. En su mayoría, eran médicos y empleados que habían peleado por el hospital abierto en junio de 1973. Viñone designó como interventor del hospital a Agatino Di Benedetto, quien estuvo unas pocas semanas hasta que lo reemplazó el coronel médico Julio Ricardo Esteves. Con Esteves arrancó la segunda etapa represiva en el Posadas. La Patota, unos hombres de seguridad a los que los trabajadores llamaban SWAT, en alusión a una serie televisiva, y que aterrorizaban a médicos y pacientes mientras portaban armas por los pasillos. Cita del texto Los cruzarás en la calle, escrito por Luciana Bertoia y publicado en la revista Anfibia. ¿Sabés que mientras te voy escuchando, armo mentalmente un mapa para entender y situarme en estos casos donde la vigencia de los derechos humanos fueron aplastadas directamente por estas bestias? Mencionaste Tucumán, mencionaste Mendoza, el recorrido por la provincia de Buenos Aires, sea aquí nomás, pasando la General Paz, donde está el Hospital Posadas, o un poco más allá en Mar del Plata, o un poquito más para acá en Banfield. Y así podríamos seguir sumando lugares clandestinos de detención en Lomas de Zamora, en Quilmes, o dentro mismo de la ciudad de Buenos Aires. Pero no sé por qué me fugué para La Rioja. Por Milani. Milani, en su momento, y hoy, revisitando lo que Milani generó en su momento, ¿es una deuda pendiente? ¿Es un debate que movilizó cuestiones que no estaban previstas dentro de esto que es la lucha por la defensa de los derechos humanos, la verdad, la justicia y la memoria? Marcó un quiebre la elección de Milani dentro del récord de un gobierno muy comprometido con la memoria, la verdad y la justicia. Luciana Bertoia es licenciada en Ciencia Política, recibida en la Universidad de Buenos Aires y magíster en Derechos Humanos y Democratización de América Latina por la Universidad Nacional de San Martín. Sobre todo aparecieron y se generaron rupturas dentro del movimiento de derechos humanos importantes. Aparecieron las denuncias más ligadas a los organismos históricamente más vinculados a la izquierda, como la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Apareció la denuncia del CELS, que es de consulta permanente desde el año 94, para los ascensos. El CELS denunció, el CELS ha tenido un diálogo muy directo con el gobierno en el pensamiento de las políticas públicas en derechos humanos. Por otro lado, apareció EVE con Milani. Pero en realidad me parece que la gran pregunta que nos queda sin resolver es por qué fue Milani, por qué se lo sostuvo. Lo mío es una hipótesis, pero me parece que la llegada de Milani, que es en junio de 2013, su postulación, su designación, finalmente es ratificado en el cargo por el Senado en julio de ese mismo año, después de que Cristina decidiera postergar esta discusión porque era un año electoral. No hay que pensarla por fuera de un momento en el cual estaba en crisis el sistema de inteligencia acá, que después lo vemos con claridad hacia finales de 2014, cuando se descabeza la Secretaría de Inteligencia en ese entonces, y terriblemente en enero cuando aparece muerto Nisman.